cómo puedo describirte. Dios de mi presente más. Mil colores no lo dicen. Para mí no hay nadie igual. Eres tan hermoso, eterno Dios, vivo adorando tu perfección. Asombroso resplandor, luz del corazón, eres todo, todo, todo para mí. Conocerte, parecerme más a ti, darte todas mis canciones.